gente, ¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll, 18 de julio. Bueno, estamos a punto de cerrar este curso, esta temporada tan extraña. Yo creo que emitiremos el último programa pues la semana que viene y ya nos tomaremos el descanso, siempre con la posibilidad de hacer alguna cosita durante el mes de agosto, parte de septiembre, antes de empezar la nueva temporada. Si surge algo interesante, aquí estaremos a pie de micro. Bueno, para hoy no tenemos un programa, digamos, normal, porque vamos a rescatar pues un viejo programa de hace 19 años. Nos vamos hasta el 22 de junio del 2002. En Pititaco Irratia, Santurchi, Rock a todo trapo, aquel día despidiendo aquella temporada. Y en compañía de, bueno, pues de dos míticos, como son Rafa Rocking, mítico, controvertido, inigualable Rafa Rocking, que por aquel entonces yo creo que ya había formado a los Envidiosos. Y luego por otro lado Iker Moro, que yo creo que poco después ya estaría también con los Syntonics. También pasaría por Envidiosos, luego por Los Bonzos, Tipa Rackers. Y bueno, pues allí nos reunimos los tres disfrutando, pues eso, de una tarde de rock and roll en la radio, en Pititaco Irratia, pinchando pues todo eso que nos viene gustando desde hace años, ese power rock and roll, por decirlo y por resumirlo. Y así, a modo de anécdota, cosas que pasaban por aquel entonces, aquel 22 de junio del 2002, pues que, por ejemplo, a la selección española de fútbol había sido eliminada por Corea en el Mundial de Fútbol de Corea y Japón, creo que se celebraba. Así que estábamos como contentos. Y bueno, y ese día también con muchas ganas de disfrutar de música en directo, porque ese mismo día tocaban, por ejemplo, ese mismo día tocaban, y se comenta a lo largo del programa, tocaban Los Padrinos en la mítica taberna Chiverri de Urduliz, presentando su segundo disco, Al Límite. Bueno, no sé para qué os meto todo este rollo, pero bueno, más un poquito para introducir ese programilla que vais a escuchar. La calidad del sonido es bastante mediocre, teniendo en cuenta que está sacado de una cinta de cassette, que yo solía grabar los programas en una cinta. Y bueno, pues al final, pero bueno, es más que nada pues eso, lo anecdótico, lo curioso, ¿no? Y la de años que han pasado, ¿no? Así que ahí queda un poquito el documento y con eso os dejo y me despido sin más hasta la próxima semana, que como os he comentado seguramente será el último programa de este curso. Pues nada, os dejo con Rock a todo trapo 2002, Pititaco Irratia, y así de bien lo pasábamos. Espero que os guste. Un saludo. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Qué melodiosos los Zodias! Los Zodias. Cabrán, powerporianos totalmente. ¡Qué bien, qué bien! Nos han dejado más relajados. Más tranquis. Mira que yo estoy de bajón. De bajón. Estoy de bajón con la selección. Esto de las zapatillas coreanas, ¿cómo se corre con las zapatillas coreanas? Ha sido la mejor noticia que me podía llevar al despertar. Despertar. Tú eres de los que te hubieras levantado, mejor dicho, no hubieras dormido en toda la noche. Pero mira que soy cínico, tío. Si me he levantado a ver el partido, tío. Que no, Dios me libre. Vamos a ir ahora con algo de rockabilly, ¿no, Javier? Venga. Algo aquí de rockabilly británico, de una banda, y tuvo un LP allá por 1993, se llaman The Preachers. El LP es titulado Up Jumper the Devil, y salen mogollón de diablillos por aquí rebotando y tal, una portada bastante, bastante maja, simpática. Saltando los diablillos, que saltaron alto o algo así, tío. Y es un rockabilly, pues, bastante potente, ¿no? Falto de energía, pero sin perder un poco la onda, el pum, espíritu, ¿no? El espíritu pum, pero con rockabilly. Y vamos a escuchar un tema, pues eso, que a todos nos toca un poco. I need you loving tonight. Oh. Yeah. Tonight. Vive esa chica que está sentada en la barra. Luego hay que escuchar al Ladis, sí, también. Hombre, eso, antes de ir a acostarse, eso es como el cuento. Entonces, ¿qué? ¿Lo enchufamos? Vamos allá con los Preachers. Necesito tu amor esta noche. Los Preachers. Don't you know that I feel so lonely without you by my side? Thought I didn't need you until you said goodbye. Whoa, I need your loving tonight. I never meant to hurt you. I never meant you no harm. I want you here right by my side. I want you here in my arms. Whoa, I need your loving tonight. Won't you please believe me? I feel so bad inside. I'll make it up to you if you give me just a little more time. Oh, I need your loving tonight. Let's go get that one. Won't you please believe me? I feel so bad inside. I'll make it up to you if you give me just a little more time. Whoa, I need your loving tonight. Whoa, I need your loving tonight. Bueno, Hey, que por cierto, todo esto del rockabilly me recuerda que estuve viendo a los, ¿cómo es estos? Boogie Punkers, tío, son de Bilbao. Y creo que iban a grabar una maqueta ahora en verano, a ver si para otoño la podemos oír, y en directo son la hostia. O sea, es como rockabilly de toda hostia, ¿no? Punkers, ¿no? Boogie Punkers. Yo Todavía están... no les he visto, tío. Tengo unas ganas de pues la hostia. Es impresionante, de verdad, ¿eh? Está de puta madre. Suenan potentes, suenan potentes. Suenan, y además suenan, tocan y un show y está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que están un poco marginados aquí. Aparte que es un grupo sí. que combina, ¿no? Pues la veteranía, creo que dos componentes son sí. bastante ya trillados en el sí. rollo, ¿no? Y el batera y el bajista son ahí, unos chavales ahí. Bueno, chavales, yo. ¿Qué cojones hablo de chavales, no? Ah, pero el bajista pero, sí, sabe, sí. sabe la hostia. Toca un huevo y es el que más se monta casi, si me apuras, tío. Y no está de puta madre, está de puta madre. Es energía, velocidad, rockabilly. Bueno, pues ya que no teníamos ningún tema, pues le dedicamos este tema. I Need You Loving Tonight. Sí, a ver si pescamos su maqueta cuando la graben, tíos. Y este también, cómo no. Es un tema ahí de Johnny Mopez, un tipo pues que salió allá por el 77-78. Editó un LP, no sé si alguno más, con gente incluso de los Dadmer, Capitán Sensible y tal. Y este disco, Johnny Mopez, vaya pinta se gastan, ¿no? And the Moped. Era una peña de desarrapados de la época del 78 y tal. El disco está grabado en el 78. Y hacen aquí una versión realmente... Oye, ¿y a ese del bigote qué le pasa? Ese del bigote es que vendía cupón allí en Londres. Es un bajón anfetamínico, yo creo. Por la expresión de la cara. Vendía cupón sí. por la noche y todo. No se parece un poco a Eugenio, tío. Momento rocking. Ah, pero tú dices el de las gafas oscuras. No, yo digo el de la otra esquina, el del bigote. Ah, el Bobby. Ese. El que va de Bobby. Ese yo creo que en fin, no sé ni lo que creo, porque ese va de Bobby ahí. Tiene un casco de estos de poli inglesas, de estos hay que son como un, no sé, como una cosa así. Sí, como Bobby. Un huevo encima de la cabeza. De Bobby. De Bobby, eso. Parece salido de las películas esta de Charles Chaplin y tiene cara de malvado, ¿no? Y, cara de malvado, pues es el guitarra. Es una pena que la radio no tenga imagen, tío. Guitarra y piano. Y aquí pues ensaña con un temazo, un tema de Chad Berry, que es el Little Queenen. Y bueno, la verdad es que le hace un apaño bestial, que ya quisieran muchas bandas de por aquí. Pues venga. Vamos ahí, con ese Little Queenen. We'll be right back. Bueno, hey. Y epa, aquí estamos, despidiendo el todo trapo rocking este. Hasta el año que viene, Dios mediante. Hasta el año que viene. Si no le coge nadie en los 40. Espera, que voy a abrir la puerta. Los 40 principales, y hemos escuchado el tema Pequeña Reina. O sea, es el inter. Bueno, parece que hay aquí un pequeño caos. Vamos a esperar un momentito porque es rocking total este. Ya quisieran los 40 tener un programa como este. Pues allí Javi haría... Si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? Se lo iría hasta en Ceuta y Melilla. Oye, venga, que le debemos una canción a Iván. Sí, sí, después de escuchar a Johnny Moped y este disco editado en el 78, ni más ni menos, y el tema Pequeña Reina, Little Queenen, tema de Chuck Berry, de su, en el LP Cicledelic, de Johnny Moped, vamos a ir con un tema, pues eso, dedicado aquí a este gran tabacalero, rocking total. Ese Flippy, ese cago en Dios. Flippy, el último rocking de la primera camada. Poca gente baila ahí en los conciertos, y es verdad, tío, ir a conciertos de rock y la gente está como... A veces como analizando la música, ¿no? Como, tío, es que rock and roll, se supone que hay que bailar y hay que pasarlo bien, ¿no? Y, bueno, uno de los pocos supervivientes de ese... De ese movimiento... De ese movimiento... Dancing, rocking... Dance, ¿no? Dance. Bueno, pues, no, que... Dedicado a este tema y... Venga, Subversivo. Subversión X desde Santurce a Bilbao. Es con su último disco que todavía no está editado, pero tenemos aquí el adelanto con las canciones que van a ir en el disco, 14 temas. Y la primera canción, la que da título al disco, Vuestros caramelos envenenados. Oh. Podrán acabar conmigo, por nosotros no podréis. Flippy Rocking, su bueno, versión X. Ahí estaban. Y a ver si, joder, a ver si sale el disco ya después del verano y tal. Y se ponen las pilas, los su versión X, y empiezan a tocar en directo, hombre. Right. A buen 10. Bueno, sí. Y nos vamos a unos clásicos, ¿no? Australianos, a Bored. Una de las bandas más brutales, tío. Yo alucino. Vamos a poner un tema que se incluye en este doble recopilatorio. Triple en vinilo, señores. Trae más temas en vinilo, que lo sepáis. Todavía más. ¿De qué año a qué año, más o menos? En CDs 37. Es un como un repaso de toda la carrera. O sea, hay temas de los discos, hay versiones y hay algún tema inédito, alguna rareza que canta algún colega y tal. Y bueno, vamos a poner el What Ya Gonna Do, ¿no? Pues no sé, pues porque me mola especialmente, vamos, no... Pues si mola, mola. Mola, no hay, mola, gran mola. No hay especial mola. Razón, vamos, es un grupo brutal. Supongo que Javi los habrá estado poniendo, ¿no? Por aquí bastante. Hombre, sí, ¿no? ha sonado bastante. Pero bueno, otro gallo, ejemplo de nos cantarías, de lo que son Bored, tíos. Si muchas bandas escucharan a Bored. Efectivamente. Otro gallo nos cantaría. We'll be right back. tremendo. Es acojonante. El ahí grupo está. Y el disco. Ahí están los Bored, mítica banda australiana de los 80, principio de los 80 y demás, con cantidad de material, por cierto. Les podéis seguir la pista con los Powder Monkeys, que es el bajista y cantante y el guitarrista, que debe estar recuperado ya de su casi muerte por problemas, bueno, la de siempre, sí. Afición al caballo y tal. Y que, bueno, que deben estar otra vez ahí en marcha. Afición a la hípica. Efectivamente, bueno, que estuvieron tocando en Bored esos dos y vamos, y la banda Powder Monkey está de puta madre también. Digo porque Bored están separados ya, por lo que parece. Claro, ya se fueron cada uno por un lado, con distintas historias, pero siempre quedará Bored como mayor influencia. Y de esa época, bueno, ya me parece en los 90, del rock sueco, del auténtico rock sueco, vamos a escuchar una banda pues que ha influenciado la hostia. La verdad es que esta banda incluso decía de los Dead Kennedys, el Yellow Biafra, que se fue a verla y demás en directo. Esta banda se llama Union Carbide Production, y una vez cuando ya hacía aquí el programa de radio y los puse el primer LP que sacaron, este que tenemos aquí es el segundo, y es un disco con un título que, bueno, para cagarse. Se titula Financially Disastrous Philosophically Thrilling. Y bueno, o lo que es lo mismo, este disco está de puta madre. O este es nuestro segundo disco. Reversible ellos como, bueno, como un cardo borriquero. Pues bueno, el día que puse el primer disco, que para mí es una especie de funhouse europeo, este segundo también está a la saga, aunque tiene temas más tranquilos, pues me llamó un oyente y tal de las arenas diciéndome lo que significaba Union Carbide Production. Y yo, pues la verdad que ignorante, pues ni lo sabía. Hasta que hace poco hasta vi un documental sobre la historia, y fue una empresa de una especie de pestilentes de estos, de, ¿cómo se llama? Pesticidas y tal, que en la India causó tal horror de víctimas, de muertos, que casi se carga un pueblo entero. Y pues de ahí viene el nombre, sin más ni menos, y así me pude enterar. Y este hombre, escuchando el disco y demás, me estuvo hablando sobre los Helicopter y tal, y los últimos discos del Helicopter. Sí, que han chupado mucho también de ahí, ¿eh? Claro, que han cogido de aquí. Y él me decía que, después de haber escuchado el tema, que no había oído el disco ese que yo había puesto, decía que esta banda va, le puede dar mil vueltas. Decir que me parece que ya se han disuelto y que sí, ahora hay otra banda, ¿no? Sí, de Soundtracks. Soundtrack of Our Lives. Ajá. Que sí, bueno, han sacado hace no mucho un disco y tal, y también. Bueno, un disco no, que debe ser el tercero o el cuarto, vamos, pero. Pues, bueno, vamos a escuchar ya el tema en cuestión. Es un auténtico tema, pues Stoges total, se puede decir. Y es este, después de una pequeña intro que se titula Down, va este Born in '60s, nacido en los 60. A la eparquía, a la πράγματα. Τι να σου πω. Esas bestias pardas eran los Union Carbide Production, grupo pues eso, como Bored, pues ya disueltos y cada uno haciendo cositas por aquí y por allá. Y hemos escuchado, pues después de esta introducción a Down, el tema Born in the 60s, sí, nacido en los 60. Pero que al final estos grupos como Union Carbide Productions o Bored son un poco los que han marcado, ¿no? Han influenciado a toda la generación de power rock and rollers que tenemos ahora, ¿no? Es la base, como quien dice, de todo lo que se está escuchando ahora. Si estas bandas no hubieran salido a luz, pues no estaríamos, sí, escuchando... Bueno, sí. A Nuevo Catecismo, yo qué sé, etcétera. Señor No, etcétera, etcétera. Llevamos 2 horas y media ya dando ejemplos y tal de banda. Y después de Unión, Garbai Productions, Suecos Ellos y su segundo LP, que no voy a repetir el título porque la verdad es para volverse loco. Que lo repita Edu, que está en casa. Lo repita Edu. Edu, cabrón, que no Edu, es Edu. Estás con el Soma. Seguro que está escuchando, ¿eh? Seguro. Ah, buen 10, haberte venido llama por lo menos, tío, llámanos. Claro. Claro. No, si pide un té. Llama y despide aquí la fiesta, claro, fin de curso. Deja tus rezos. A ver si te animas y vienes a ver a los padrinos hoy. Deja los rezos por un momento y tal. Pídenos una canción o algo. Bueno, vamos a dedicar este tema a Edu que viene, ¿no? Venga, yo creo que le molará. Bueno, no sé si le molará. Son Ataque 77 de Argentina, pedazo de grupo de punk rock. Que bueno, en Argentina arrasan, son grandísimos allí. Y su último trabajo, que es en directo, se titula Trapos. Pues recoge un montón de buenas canciones. Hace poquito tocaron en Laquelo, nos dejaron flipados. Y bueno, y van a volver a tocar, van a volver por aquí, bueno, por aquí, por allá. Van a estar en Madrid el 6 de julio, en la sala Gruta 77. Y nada, vamos a escuchar un par de canciones del disco, que es difícil elegir, ¿eh? Es difícil, hombre, a mí hay algunas que me molan igual menos, pero hay temas como estos dos que van empalmados, como quien dice, Alza tu voz y Ángeles caídos, Ataque 77 en directo. Yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Que nos hemos quedado esperando de tronco, colega? No, no ha podido ser. Ya, ¿que has tenido mucho curro, qué? ¿Vienes muy cansado? Vaya, hay que descansar un poquillo también, como Iván, como el estanquero. Y nada, ya que me habéis dedicado una canción, pues no sé, había que llamar. Bueno, pues ¿qué quieres? ¿Qué? Bueno, en principio un saludo para todos. Aunque al señor Rafa, no sé, que no quiere subir a mi programa, y al de otros parece ser que sí. No, esto es un especial ya, que es el último día y si no, ni hubiera subido. Es una ocasión muy psicotrónica. Ha sido psicotrónica especial. ¿Qué pasa? ¿Que le has invitado a Rafa 4x4 y no ha querido ir? Pero eso es porque no le pone sobre la mesa el material que él necesita. No, yo lo dejo a su libre albedrío. Rafa es muy exigente y siempre pide especias. A ver el año que viene. Si no, no viene. El año que viene, a ver. El año que viene, pues cuando quieras. Venga, pues ya me dices tranquilamente. A ver si nos vemos en los conciertos. A ver si ve. Los no, padrinos que. Échate que no coincidimos, no coincidimos. Échate una siestecita. Luego están los padrinos ahí. Cago en Dios, hay que ir a ver a los padrinos hoy, hombre. Eso estaba haciendo, me había despertado, me cago en Dios. Bueno, ¿qué decías? ¿Que querías pedir una canción o dedicar una canción? ¿O bueno, pues ya que estáis un poco así también resumiendo el año, sí. Pues no sé, quizás, no sé si habrás puesto ya, Berlín 80. Ah, pues mira, se me quedó el otro día en el tintero está, y está por ahí el disco. Y tengo por aquí el CD. Pues bueno, yo creo que uno de los discos fundamentales, ¿no? Del punk nacional. Hombre. Un rock, como queráis, buenas bien, melodías. Está bien el disco, está bien. No, hombre, está bien. Me gusta, no es que sea ahí la hostia, pero está bastante bien, ¿no? El disco. Y además es variadito, ¿no? Sí, yo creo que sí. Tiene ahí también un par de semiversiones bastante. Sí. De hecho, creo que vamos a poner Ahora o Nunca. Sí, yo creo que es la canción. El hit. ¿Cómo lo sabes, tío? Hombre, sí, porque la he oído 121 veces. No, te digo porque es una de mis favoritas también. Sí, sí, igual es la que más he puesto. Igual es un tema, el tema que les ha salido más redondo del disco. Sí, está de sí, puta madre. Yo te digo que esa canción en una radiofórmula, igual. Sí, hasta, con una producción un poco menos punk y tal. O sea, al fin y al cabo es un grupo punk rock, ¿no? Pero con una producción un poco más en plan radiofórmula más normal, esa canción es de las que vamos, que entra la primera, sí, señor. Entra muy bien. Va a ver a la gente. Está muy bien, es muy bonito. Entonces ponemos esa, Edu. Yo creo que sí. Vale, pues nada, no sé, ¿quieres añadir algo más? Pues nada, pues eso, decir a los oyentes que nada, que pasen un buen verano. Que hagan surf. Que vayan a conciertos, a los sí, festivales, ¿no? Que se muevan, que vayan a los conciertos. Que no se pierdan el de los Caños del otro día. No, ese ya se lo han perdido. No hace falta que vaya gente, ya van bastante. Y María. ¿Qué? Yo estuve viendo ayer a Marea y ya Felipe. Te veo, Marea. Cojonudo. Es un grupo cojonudo, hombre, Marea, tío. Ya. Cago en Dios. Aunque vuelen botellones en los conciertos, y eso da igual. Da igual. Todavía no hay ley para el vuelo del botellón. Bueno, pues nada más. Venga, Edu, tío. Venga, gracias. Tío. Aunque venga, no hayas luego, venido, gracias por llamar. Oye, Rubio. Dime. Que hablar contigo en privado. esto huele a cita, esto huele a cita. Oye, yo espera. No tengo plan esta noche. Y... pues tendrás que venir a ver a los padrinos, porque... Hablarás con los padrinos antes que con Javi. Venga, pues bueno. Ahora estoy contigo, espera y... Bien. Bueno, sí, que ahora estoy contigo y vamos a enchufar sí. A lo de los... Vamos a poner a la mejor banda japonesa y por ende mejor banda del mundo. Guitar Wolf, el ruido convertido en música, o la bomba de Hiroshima convertida en música, como que preferéis. Este disco que también se incluye en su disco Generation, que además le da nombre, o sea que vamos a poner... Y que Japón también volvió en el Mundial para casa. Jet Generation. Sí, pero Corea no. Corea no. Como dicen ellos. Jet Generation. Jet! Madre mía, vaya lofi. Los japoneses han pillado el turbo ahí, Dios mío. Hiroshima Sound, que le llaman en parece que Taiwán. Se han metido las dos bombas nucleares en casa y se han puesto radioactivos. Una radioactivos. Banda a descubrir, tío. O sea, dejadme... Es que soy súper fan de Guitar Wolf, tíos. Bueno, vamos con lo siguiente, Rafa, tío. Que si no me enrollo con Guitar Wolf, me paranoia. Y al final el aullido. A ver si vienen los grupos japoneses a tocar. Me cago en Dios. Claro, no van a ver el mundial, porque vengan aquí. Solo hemos visto a los Teen Generate, tío. Claro, claro. Los que los habéis visto, cabrones. Sí. Que yo no. Allí, me cago en Dios. La Gwendolyn, tío. Hace ya. Ya, con los Newman Tarras. Deja de repetírmelo, tío. Deja de ponerme los dientes largos, hijo de puta. Fijaos que Australia está más lejos. Y vienen, o sea, de Japón, joder, y aquí teniendo la Bueno, pues ahí teníais obligaciones, ese temita en un muévete y bueno, iremos escuchando algún tema más del disco, que bueno, pues se puede decir que es novedad. Venimos ya poniéndolo desde hace unas semanas, pero bueno, que a medida que lo vamos escuchando, a mí al principio parecía que no me entraba demasiado bien, pero vas escuchando las canciones y bueno, está pero que muy bien. A mí me encanta. Aunque sigo diciendo, después de verles en directo, que les vimos la última vez en el Mendigo en Baracaldo, que desde luego en directo los temas ganan mogollón, sobre todo en este caso de este nuevo disco, y bueno, ya escucharemos alguna canción más. Así que vamos con algo. Vamos con otra novedad, es el disco de los Reapers, o Rapers, el segundo disco que se titula No More, que ha salido en el sello H Records, que ha sacado también a Toracinas, que pondremos un poco más tarde y tal. ¿De dónde son esta peña? Catalanes. Sí, son de Tarragona, pero bueno, no sé de dónde exactamente. Y bueno, pues vamos a poner el tema número 4, se titula Gasolina, para los que somos de Bilbao. Y dale caña, porque venga, no lo digáis, esto no se puede definir, tío. Los Reapers. Estaban estos Reapers, qué dolor. Que es un grupo que lleva ya funcionando unos cuantos años, ¿eh? Sí, porque el otro disco, el primero, lo sacaron en el 98, sí, o sea. Sí, también han sacado singles y tal. Sí, tres singles. De todas formas, es un grupo como que no se ha... Que aunque han estado ahí, tampoco... Sí, no, igual no sé, igual no se mueven mucho, son un poco artistas. Eso parece, porque desde luego de venir a tocar en directo por aquí a mí no me suena. Que va, que va. Bueno, pues ahora a ver si con este disco... Que además suena cañón, me gusta mucho más el primero. Y bueno, así es, ¿verdad? Y se mueven un poco. Pues vamos a pasar ahora con los Hellbenders, que ahora mismo es uno, están en lo más alto de mi lista particular de discos que estoy escuchando últimamente. La verdad es que ya tenía ganas de pillar el primer LP de esta banda de Los Ángeles, que bueno, ya sacaron un compartido con los B-Movie Rats, que también son de Los Ángeles, y bueno, y por ahí, bueno, tenían aquel EP, que fue lo primero que oímos de ellos, y bueno, este es su primer disco en el sello Dead Beat Records, también sello de Los Ángeles. Bueno, pues 12 canciones. El disco se editó en el año 99, así que ya va siendo hora de que lo empezáramos a poner por aquí. Bueno, pues esto se titula Diddy Pussy, y son los Hellbenders. Tenéis los Hellbenders, un rock and roll desde Los Ángeles. Luego igual escuchamos algún temita más y ahora vamos con unos gallegos. Fabuloso, fabuloso. Y bueno, vamos a poner Ultracuerpos, uno de los grandes conciertos de esta temporada. Casi morimos en aquella experiencia. Sí. Y bueno, su disco en un fabuloso vinilo de 230 gramos azul. Azul intenso, azul, no sé cómo decirlo. Ducados, azul ducados. ¿Eh? Sí, sí, es una buena definición. Bueno, vamos a poner el tema que da título al disco, Plan 9 from Outer Space. Como sabrán los aficionados a las pelis cutres, la famosa peli de Ed Wood, ¿eh? Habla de la resurrección. No, ¿cómo era? Los marcianos que nos invaden y provocan la resurrección de los muertos para que invadan la Tierra y exterminen a la humanidad. Estaba yo pensando el otro día que se han puesto lo de ultracuerpos y tal. Supongo que porque antes eran los virus y tal. Sí, sí. Ahora son los ultracuerpos. Bueno. Además les debe molar mucho el rollo ese. Sí. Son bastante frikis, ¿eh? Pero bueno, que tienen un directo impresionante. Acojonante, de verdad. O sea, aunque lo del disco no, es que no refleja, es la pena de muchos grupos. Además, muchos grupos nacionales tienen ese problema. Cierto es. Pero ir a verlos, es que es la hostia, la hostia. Además, va a ser una de las bandas estatales que van a estar en el Festival Serie Z a principios de septiembre. Y bueno, que se lo merecen estar ahí. Bueno, también muchísimos grupos podrían estar, pero como sí, es un festival más de carácter internacional, bueno, ellos se han colado ahí y se lo merecen. Vamos a escuchar el temita de... Ajá, a por ellos, Ultracuerpos. We'll be right back. Y bueno, ahí estaban los Ultracuerpos desde A Coruña. Y ahora que son las 3:30, pues vamos a escuchar un poquito, recordando el chute que nos metimos el jueves en el Askena. Ay. Con los Street Walking Cheetahs. Y bueno, qué conciertazo, madre mía, qué conciertazo. Yo, con las ganas que tenía, la verdad es que lo disfruté un montón. Y nada, pues ¿qué más podemos decir? Pues el que no estuvo se perdió un pedazo de grupo. Allá vosotros. Aunque yo si te digo la verdad, me los imaginaba, no sé, con otra pinta o con otra historia, no sé, una cosa, sí, un poco rara. Yo, no sé, que me los imaginaba de otra manera, ¿no? Pero vamos, que luego... aquello empezó a sonar, bueno, hostia, a saco. Hostia, empezaron hostia. Con temas, pues creo que soltaron 4 temas del disco, ¿no? Sí, del que ha sacado Munster. No, la primera fue la primera del disco al final, sí, ¿no? Sí, sí. Hicimos bolilla. Y luego no sé si tocaron Mama Train. Sí. Y luego creo que fue una de las melódicas. No sé si la de Automatic. Sí, sí, fue de las primeras también. Y luego la cuarta me parece que fue No More. Ajá. Que bueno, a mí es una de las que más me gustan del disco. Y estaba pensando que no tocaron, me parece que no tocaron esta de Lookout. No tocaron. Y me extraña, porque me parece un tema cojonudo, sí, también de los melódicos. Y el White Collar Money también está de puta mamá. No, es que está de puta madre casi todo el disco, ¿no? Pero sí, sí, sí. Entonces... Siempre te quedas con alguna preferida que no te toca. Joder, y bueno, ya es que bueno, el final del concierto, la última parte del concierto, sí, fue sí, brutal, sí, apoteósica. Con la hostia, sí. Se subió por la barra de la Askena el tío. Me cago en, nos dejó ahí el micro. El público, se nos dejó, sí, bueno, nos lo pasamos pipa ahí dando berridos. Estuvo muy bien y joder, yo creo que llega a haber sido un viernes o un sábado. Hubiese sido acojonante, tío. Hubiese ido más gente, pienso yo, porque no había mucha gente. ¿Qué podía haber? ¿Ciento y poco personas? Estaba bien, pasa que es un viernes, es mucho mejor, tío, al final un concierto. Y bueno, que nos lo pasamos muy bien y esperamos volverles a ver, no, vamos, que no pase demasiado tiempo. Luego, fijándome allí que tenían el puestillo y tal, tenían un nuevo disco. Sí, tiene un recopilatorio, que es un recopilatorio de singles y rarezas. Que iban a grabar otro en breve, o sea... Me tentó bastante, pero eran 15 euros y me pareció un poco exagerado y tal. Yeah. No sé, ya que en los conciertos normalmente se ponen los discos un poco más baratos, bueno, 15 yeah. euros me pareció una bañada, ¿no? Sí. Pero bueno, que lo disfrutamos mucho y vamos a escuchar Mama Train, que me gusta también bastante esa canción. Pues venga, los Street Walking Cheetahs. We'll be right back. ahí quedan. Qué buenos recuerdos. Espero que los tíos, yo creo que ya se habrán quedado satisfechos. Y sí, parece que la gira les está yendo, porque todavía creo que están, no sé si están hoy en Madrid o así. Uh-huh. Y nada, espero que se vayan contentos y vuelvan dentro de poco. Sí, a ver si suerte. Y la próxima vez que vaya más gente, me cago en Dios, porque parece mentira. Bueno, es lo de siempre casi, ¿no? El Bilbo Rock lleno viendo a Lucifer, 500 personas prácticamente, y el otro día ciento poco viendo a estos. En fin, ya veremos. Bueno, ellos se lo pierden, vamos. Si les mola el rock and roll y no se interesan por buscar un poquillo, que tampoco es demasiado, porque este grupo ya lleva tiempo, ya lleva años. Y bueno, que siempre estamos con la misma historia. Pero bueno, siempre, tío, sí, bueno, da igual. Bueno, vamos a poner un grupo, no sé. Para mí ha sido una, o sea, no es un grupo nuevo, pero es una de las revelaciones de este año para mí, tío. Antishin. No sé, es que flipé, o sea, según lo pillé, pues no sé, como hay Dios, que estuve como 2 semanas oyéndolo todos los días 2 veces, o así el disco, la hostia. Y bueno, vamos a poner Animals, Eat Em. Bueno, Antishin, que estos llevan también un mogollón de tiempo. Joder, tío, como que tiene un montón de discos años, ya, ¿no? Sí. No ha pasado desde los 80, sí. Pues ahí siguen los Mendas, dando caña. ¿De dónde son? Son de Charlotte, Carolina, uh-huh. Estados Unidos, de Carolina del Norte. deben tener buena relación con todos esos grupos garrulos que hay por sí, ahí. Sí, sí, claro. El Royce de la Confederacy of Scum o tal, uh-huh. Es como un grupo en el que se agrupan todas las bandas garrulas y... Los Hookers creo que también están ahí, ¿no? O sí. Están, bueno, los Hookers que ya no existen, pero bueno. Pues bueno, vamos a continuar ahora con este cuarteto alemán de Street Punk, Oxymoron, de lo mejorcito que te puedes echar a la cara. Y en concierto ni te cuento. En concierto, es que es brutal, brutal, brutal. Yo les he visto dos veces en directo y bueno, flipante. Hombre, quizás aluciné más igual en el Askena, para ser un sitio más pequeño y tal, y estar allí encima de ellos o ellos encima de nosotros, porque sí. Menudos garrulos, colega. Se comían todo, los tíos. Yo les había visto en la Jam de Vergara y flipé también, pero en el Askena, vamos, flipé el doble. Sí, sí. Es un pedazo de grupo y bueno, que tienen la buena costumbre de acercarse de gira por aquí bastante a menudo. Entonces creo que ya tienen este disco, que es del año pasado, no sé si es el tercero o el cuarto. Y bueno, se titula Feed the Breed. Vamos a escuchar un temita de ellos. Ellos van a estar en ese superfestival en Barcelona los días 12 y 13 de julio, o sea que ya queda poquito. Festival Sense Nom, junto con bandas míticas del punk, del hardcore. Ahí van a estar los Death Kennedys, Subhumans, Randy, los Dickies, Vice Squad, Peter and the Test Tube Babies, Doa, Angelic Upstars, The Revolvers, los Flaming Side the Burns, The Bones, Nine, Segismundo Toxicómano, los MCD y bueno, y algún grupito más. Un pedazo de festival. Como os comentaba el otro día, debe haber algún autobús organizado o algún viaje organizado desde Baracaldo, creo. Así que igual hasta nos vamos para allá, porque creo que merece mucho la pena. Vamos a escuchar a Oxymoron. Big Mood se titula este tema. We'll be right back. tremendísimos, Oxymoron, desde Alemania. Estarán ahí en ese festival de Barcelona y no sé si harán alguna fecha más, igual hasta caen por aquí, ¿no? Bueno, ya veremos. Bueno, no hay nada anunciado, por lo menos. Bueno, ya veremos, a ver si hay suerte. Vamos ahora con... Vamos con el secreto mejor guardado de Uruguay. Vamos a poner a Motosierra. Es una sorpresa de la hostia. Grupo uruguayo que edita en el sello No Fun, argentino. Y que bueno, o sea, solo va a hacer falta que los oigáis para que los metáis entre vuestros preferidos. Es que son la hostia. No sé, en plan Turbo Negro, Aerobeach, Dwarfs, en fin. Que sí, que en Uruguay también se hacen esas cosas. Acojonante. El tema se titula Cocaine Always Back y suena como que tal que así. Motosierra. Han conseguido hasta despertar al bebé. Esta banda uruguaya, Motosierra. Madre mía, cómo suena. Bien, bien, bien. Y estábamos comentando, ¿no?, que a mí me sonaba como que había un grupo, pensaba que eran gallegos, un grupo con el mismo nombre, y son Motosierras, es un grupo de Barcelona que aparece en el recopilatorio este del sello gallego Lix Urbano. Bueno, pues estos son uruguayos. Que digo que los temas que son, ¿hay alguno en castellano? Este es en castellano, ¿no? Como tres temas, o sea, en castellano, cuatro. Nada, le dan al inglés, al castellano, a los temas más lentos, a los temas a toda hostia, a la hostia. Pues grupo del copón. Que se vengan, que se vengan, sí. Que serán bien recibidos. Bueno, vamos a escuchar lo nuevo de los Padrinos de Gasteiz, que además hoy les vamos a poder ver en directo en Chiverri Taberna de Urduliz. Van a estar presentando su segundo disco, que se titula El Límite, es novedad absoluta para estos cuatro macarras. Y bueno, la primera canción, la que da título al disco, Al Límite, Los Padrinos. Yeah. al límite de Rock and Roll Los Padrinos, su nuevo disco, que además creo que pues han creado ellos su propio sello, el Valiente Records, y aquí están con su segundo trabajo. Hoy los vamos a sudar en Chiverri Taberna. Menudo bolo nos espera, porque vamos, los conciertos en el Chiverri, y tratándose de un grupo como este, me parece que vamos a flipar. Luego escucharemos algún tema más y ahora nos vamos con unos australianos. Nos vamos hasta Melbourne y pondremos, la otra vez que estuve también lo puse, este single que me tiene enamorado. Los Casanovas de Melbourne y su single 10 out of 10, 10 de 10, que es lo que se merece. Vamos a hacer el programa más macarra de la historia. Dale, claro. We'll be right back. pues hemos ido directamente de la banda australiana de los Casanovas con los Perros de Valencia y su esto que ya es un himno rockeros. El tema que da título a su último disco, ese rockeros ahí, de estos degenerados de Valencia. Y nada, que a ver si nos hacemos con el disco. Bueno, di que esto ya será para la temporada que viene. Uh-huh. Que debe ser un disco arrollador de estos elementos. Entonces ahora vamos con... Y de macarra y tiro, sí. Porque me toca. Vamos a poner a la mejor banda de heavy metal del planeta. Y de punk rock también. Vamos a poner a C, que el último disco hasta la fecha... Ah, no, hasta la fecha no, el último disco de todos, que se han separado, tío. ¿Cuál? Que se han separado, C, que digo. ¿Qué dices? Sí. Ah, no sabía. Pues ya ves. Pues igual me lo habías comentado, pero bueno, seguro que me lo has comentado en una de estas... en una situación un poco confusa de estas que se dan algunas noches. Sí, bastantes. Bueno, decía Death Alley, el último disco de Zeke, y el tema 2, ¿tenemos preparado? Sí. Sí, pues Livewire. Bueno, haría falta poner los 16 temas, ¿no? Para hacernos una idea, pero bueno. Bueno, tendríamos tiempo, porque al fin y al cabo, ¿qué dura el disco? ¿20 minutos? Como los conciertos suyos. No, este es un poco más largo, este dura 21 y medio. ¿En serio? No sé, no lo he mirado, pero bueno, da igual. Bueno, esta canción dura 1 minuto 41 segundos. Pues bastante larga, la verdad, igual es la más larga del disco. Pero bueno, conociéndole ya sabemos lo que nos vamos a encontrar. Sí, ponla. Yo, la lástima es los que fueron a verles en directo, aunque bueno, ya la gente estaba avisada de la otra vez, ¿no? Sí, bueno, de la otra vez ya... La pena que de haber sabido que se iban a separar, tío. Hubiésemos ido. Te deja peor sabor todavía, ¿no? Mira, pues yo al final me he quedado sin verles en directo. Sí, pues. Esa espinita que ya no me la desclavaré nunca. Una experiencia supersónica. Pues venga, vamos a enchufarles a Zeke. Livewire.